playa junto a mi negra goza mi alma con emoción. Bailando la saya junto a mi negra goza mi alma con emoción. Porque la fiesta llegó, mi negra, bailemos con devoción. Porque la fiesta llegó, mi negra, bailemos con devoción. Con el sol latiendo los corazones, evocaremos nuestro querer. Con el sol latiendo los corazones, evocaremos nuestro querer. Enloquecido de amor, mi negra, robarte al amanecer. Enloquecido de amor, mi negra, robarte al amanecer. Enloquecido de amor, mi negra, robarte al amanecer. Enloquecido de amor, mi negra, robarte al amanecer. Bailando la saya al ritmo del caporal, mi negra, bailando al ritmo del caporal. Enloquecido de amor, mi negra, robarte al amanecer. Bailando la saya al ritmo del caporal, mi negra, bailando al ritmo del caporal. Bailando la saya al ritmo del caporal.